básicamente me parece que la importancia de este juicio es tratar uno de estos temas que me parece que en los últimos años han generado alguna preocupación, no solo en Argentina, sino en otras partes del mundo, ¿no? La aparición de grupos neonazis, la aparición de grupos que quieren imponer ideas a partir de la violencia, que no toleran determinadas presencias de grupos minoritarios, que siempre son terminan siendo grupos vulnerables, y que, en definitiva, vuelven a viejas prácticas, que es la práctica de la intolerancia llevada a su máxima expresión, que es la violencia física sobre la persona que transforman en su enemigo. Creo que este juicio para Mar del Plata es un punto de inflexión, es algo muy muy relevante, en función de todo lo que significa simbólicamente este juicio, ¿no? Yo le decía hace pocos días a una agencia nacional que lo que veíamos era, este juicio era trabajar sobre el huevo de la serpiente, ¿no? Me parece que no hay que perder de vista que otros grupos, en otros momentos, por lo pronto en la Argentina y en la ciudad de Mar del Plata, tenemos la experiencia de CNU, empezaron de la misma forma, es decir, de una pintada, CNU empezó exactamente igual a la violencia con cadenas y palos, que también lo hicieron estos grupos, y después ya empezaron con los asesinatos. Es simplemente sentir que pueden tener algún respaldo y a partir de ahí no se sabe hasta dónde se puede llegar. Me parece que este juicio evita eso, ¿no? O puede evitar eso.